Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Ceci Méndez es cantautora, profesora de canto y licenciada en comunicación social, nacida en Buenos Aires con raíces en la ciudad de Santa Fe. Su primer disco, Canciones Fugaces, es el que hoy les presentamos. Su segundo disco editado con canciones de su autoría, Poder Decir, fue nominado a los premios Gardel en 2019 como mejor álbum artista femenina de folclore. Participó en otros festivales en Ginebra, Valencia, España, el Caribe y Brasil. Dio conciertos y taller en la ciudad de Nueva York, en Islas Canarias, en Bogotá, en Neuquén, en la ciudad de Santa Fe, en Centenario y Comodoro Rivadavia. La artista condujo en programas de radio y fue parte de las programaciones del 2017 y 2019, y las grabaciones de sus recientes discos fueron declaradas de interés cultural por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La escucharemos desde su disco Canciones Fugaces del 2017, su canción Quereme Como Soy. Bailo pata dura por la casa, al ritmo que Cuba atesoró. Canto mientras hago cualquier cosa, quiebro tus ideas con mi voz. Corro entre salgo de la escena, ya no te cocino ni un arroz. Ojo que preparo milanesas, son de soja o dal sin sabor. Y en medio del desparpajo que te amo, te pido que me quieras como soy. Y en medio del desparpajo, ay, quéreme como soy. Sueño a color, pantalla grande, siembro con la idea de cambiar. Doblo tus escuadras con mis rulos, que es lo único que sé planchar. Cuando ya me hago de tus diarios, te preparas para lo peor. Vocalizo fuerte en sobreagudo, media hora y no hago excepción. Y en medio del desparpajo que te armo, ahí te pido que me quieras como soy. Y en medio del desparpajo, ay, quéreme como soy. Qué bueno que llegaste, porque te estaba esperando para contarte una cosa. Ay, como soy. Tanto que las pobres plantas mueren por mi ruido funcional. Solo siento orgullo por mi aloe que vive y no lo tengo que regar. Junto ropa porque es todo un arte, aunque esté invadiendo tu placar. Hay entre mil teorías discutibles, comparto con soledad. Y en medio del desparpajo que te armo, ahí te pido que me quieras como soy. Y en medio del desparpajo, ay, créeme como soy. Y en medio del desparpajo que te armo, ahí Mundos diferentes. Summertime fue escrita en 1934 por George Gershwin para lo que era en ese momento su nueva ópera, que se llamaría Porgy and Bess. La canción es una canción inspirada en el jazz y es una canción de cuna para que Clara le cante a su hijo. Clara es una de las protagonistas del Porgy and Bess. La canción se repite varias veces más a lo largo de la ópera y tuvo un gran éxito y ha sido una de las canciones más versionadas en la historia de la música, en múltiples géneros que van desde la música disco hasta el reggae. Hay tres grandes versiones hechas por cantantes norteamericanos del siglo XX, todas diferentes entre sí, pero vinculadas por el jazz y el blues. La primera de estas grandes versiones de cantantes norteamericanas es la que hizo Billie Holiday en el año 1936, un año después del estreno de la ópera. Para Holiday fue su primer gran éxito radial. Otra de estas grandes versiones es la que hizo Ella Fitzgerald en 1958. La conocida como la reina del jazz, Ella Fitzgerald, grabó a dúo un disco con Louis Armstrong. Lo hemos escuchado algo acá en esta parte de Mundos Diferentes. Y en ese disco había algunas canciones de esta ópera, Porgy and Bess de Gershwin. De ese disco hay una impresionante versión de Summertime. Y la última de estas tres es la que graba en 1968 nada menos que Janis Joplin, para quien fue la canción más popular de su carrera. Ahí ella muestra un sello muy particular en la forma de interpretar el blues, con una voz rasgada que parecería que está dando cuenta de que Joplin estaba sufriendo de un profundo dolor, aun cuando placentero. Cuentan que para la época, 1968, nadie estaba preparado para esa voz. Dicen que se suponía que las mujeres no cantaban de esa manera. Por eso hay quienes dicen que a partir de esa Summertime de Janis Joplin del año 1968 se redefine el concepto de cantante. La versión de Joplin tiene algunas variaciones en la letra, pero mantiene el mismo impresionante espíritu de la original que escribió Gershwin para Porgy and Bess. Hoy voy a invitarles a que escuchemos una nueva versión de Summertime cantada e interpretada por Joan Shaw Taylor. Ya la hemos escuchado acá hace un tiempo. Summertime fue grabada por Shaw Taylor en su disco Wild de 2016 con la colaboración de Joe Bonamassa. Acá voy a invitarles a que escuchemos a Shaw Taylor con Joe Bonamassa en la guitarra en una versión en vivo impresionante. Disfrutemos entonces de esta Summertime de la ópera Porgy and Bess de George Gershwin en la fantástica versión que hacen Joan Shaw Taylor y Joe Bonamassa. Thank you. diferentes.